se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. Todos los domingos descarga el nuevo programa de Sonido Ambiente en la siguiente página web. sonidoambientechilecito.blogspot.com. Sumate a nuestra lista de difusión y recibí el programa en tu teléfono. Manda tu mensaje al 03 825 15 60 86 89. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito. ¿Cómo suena tu naturaleza? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Feliz domingo. Estamos aquí en una nueva edición de Sonido Ambiente. Mi nombre es Romina y ¿qué tal, Pía? ¿Cómo estás vos? Hola, Romy. Hola a todos y a todas los que nos sintonizan. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y muy contentas de comenzar con el segundo programa de Sonido Ambiente. Tenemos mucha información relevante a nivel nacional, pero que nos afecta directamente aquí en nuestra provincia. Además, contarles que tenemos testimonios, buena música y el estreno hoy de una nueva columna, Saberes de la Tierra. Y no lo puedo encontrar. Seguramente debe ser la altura. La que me tiene tan mal. Bueno, nos vamos a meter de lleno entonces con la información que está directamente relacionada con un acuerdo que se firmó y que viene generando el rechazo por parte de amplios sectores de nuestra sociedad y además nos genera mucha preocupación. Nos planteamos la pregunta: ¿qué tienen que ver los criaderos de chanchos con la pandemia? La actual pandemia tiene en vilo a toda la humanidad. Parece que no aprendimos nada. ¿Qué opinás de abrir las puertas de nuestro país a nuevas pandemias y futuras crisis sanitarias? Avanza el acuerdo con China para instalar sus mega factorías de cerdos en Argentina, luego de que la fiebre porcina cause estragos en su país. ¿Tienen idea de lo que esto significa? El hacinamiento de millones de animales es el caldo de cultivo perfecto para nuevas pandemias. 3 de cada 4 enfermedades infecciosas provienen de animales. Estas industrias son una bomba de tiempo. ¿Queremos seguir sumando problemas? Sí. En declaraciones a los medios de comunicación masiva, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, confirmó que una de las mega granjas se instalaría en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, como probable ampliación de la SAPEM que ya existe en la zona. El convenio de factorías firmado por la Cancillería Argentina a espaldas del pueblo y sin la participación del Ministerio de Ambiente ni el de Salud viene generando rechazos en la sociedad argentina y la advertencia de voces especializadas. Palabra a Guillermo Folguera. Es difícil en este contexto poder hacer una discusión abierta y franca. No hay datos claros del preacuerdo. ¿Qué, cómo, dónde? Pareciera ser que es lo mismo Santa Fe que La Rioja. Pareciera ser lo mismo que esté todo concentrado, a que esté disperso. Pareciera ser lo mismo que sean 9.900.000. Y esa es una situación muy grave en los términos justamente de socializar la discusión tal como corresponde. También que se excluyeron, y esto fueron voces mucho más, de alguna manera, que trascendieron las propias, diferentes instituciones y movimientos sociales no fueron involucrados en la discusión y en el armado del preacuerdo, lo cual también marca una característica. Y quizás se nos dirá, y voy a decir varias veces esta idea de se nos dirá, que fue meramente un problema de comunicación, pero a mi entender habla más bien de la naturaleza de un tipo de proyecto. Y esa naturaleza de un proyecto que se hace oscuro y que se hace apurado, de alguna manera es un problema grande para lo que nos tenemos a continuación, que es un debate, pero también y principalmente para evaluar las consecuencias del caso. Y la pregunta entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo evaluamos, propiamente dicho? Bueno, una de las cosas que uno puede hacer, efectivamente, es buscar proyectos similares. Y tenemos proyectos en la región similares. En estos días estuvimos hablando con la gente de la comunidad de Freirina, norte de Chile, quizás algunos y algunas de ustedes les suene, quizás no, ¿no? La zona cercana a Copiapó, que de alguna manera refleja qué pasa cuando a un pueblo se le pone un megaproyecto como entendemos de los que aquí están en juego. Y cuentan los pobladores de Freirina qué sucede con todo esto. En lo narrado, en lo mostrado, en lo ocurrido, aparece lo predecible. Aparece fuerte contaminación del aire, olores, nauseabundos, etc. Contaminación de cuerpos de agua, de napas. Gastos de agua en una zona de pocas precipitaciones. Evidentemente promesas sin cumplir. Y también lo que suele pasar en este tipo de proyecto, un desastre cuando la empresa en cuestión se va. A recibir a Sole Barruti, que es una genia, que ha escrito dos libros maravillosos como Malcomidos. Bueno, vamos a tener más cerdos que habitantes en el país, imaginemos eso, ¿no? La cantidad de animales encerrados en condiciones deplorables. Cuando estamos hablando de cría intensiva de cerdos, estamos hablando de animales que viven encerrados en un galpón, sobre los que se acometen una serie de torturas que se llaman procesos productivos, pero son animales que realmente, como muestran las imágenes, viven en condiciones de muchísimo estrés, de muchísimo hacinamiento, y eso, aparte de ser cruel, los predispone a tener ciertas enfermedades. Claro. Esas enfermedades se combaten con antibióticos. Todos esos animales no solamente comen un montón de comida que va a haber que producir, sino que además comen una cantidad de remedios de manera crónica, que hace que las bacterias que viven adentro suyo, y también antivirales, que hace que esos microorganismos muten y se vuelvan peligrosos, pudiendo deparar una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento. Sí, en China en este momento está siendo aquejada por dos problemas virales. Uno es la peste porcina africana, que es una enfermedad que padecen los cerdos y que hizo que sacrificaran masivamente millones de animales, porque hace que es una enfermedad de mucha contagiosidad, entonces hay que rápidamente matar animales para que no se propague más. Claro. Y la otra es esta gripe porcina que la Organización Mundial de la Salud alertó hace muy poquito que puede mutar y volverse una enfermedad similar a la que estamos atravesando en este momento como humanidad. Esto es propio de las granjas industriales, no de China, porque muchas veces se hacen unas especies de relatos medio xenófobos en donde China es el mal absoluto. No, nosotros empezamos a producir animales en granjas industriales hace un tiempo y vamos encaminados hacia eso. La verdad es que en cualquier lugar en donde los animales viven en estas condiciones estamos jugando con a romper barreras biológicas que son necesarias y que hacen que se protejan ciertas formas de vida y cada especie con la microbiología que la habita. Estar haciendo, jugando con eso, dándoles antibióticos, dándoles antivirales y haciéndolos vivir en esas condiciones, nos vuelve propensos a que estas cosas pasen y cada vez van a pasar más. Pasado la rutina, la energía. Desde Sonido Ambiente vamos a exponer algunos aspectos preocupantes. Cada granja puede contener a 12.000 chanchas madres, que a su vez requieren 1,5 millones de agua por día para producir. Chepes, aquí en La Rioja, se encuentra en la zona que denominamos los Llanos Riojanos. Y es aquí justamente donde el agua es un bien común, muy preciado para la población, porque escasea. Además, se sabe que en estas zonas próximas a las megagranjas se deben destinar más de 15.000 hectáreas para la producción del alimento porcino. Producirían maíz y soja, cultivos que también van a demandar, por supuesto, del recurso hídrico. Romy, ¿y cómo ellos piensan generar estas zonas para los cultivos? Deforestando, desmontando. Esto implica la destrucción del bosque nativo riojano, que es el regulador natural del clima, y, por supuesto, así se pierde la biodiversidad. Escuchamos ahora a una compañera del Frente Multisectorial de Tucumán en contra de las megafactorías porcinas, que activó una campaña para impedir el asentamiento de las megagranjas en esta provincia. Buenas tardes, mi nombre es Sayi Zurita, soy activista en el Frente Multisectorial Tucumán contra las megafactorías porcinas. Nos organizamos urgentemente las diferentes organizaciones sociales, animalistas, antiespecistas veganas, ambientalistas, pueblos originarios, partidos de izquierda, activistas independientes, para expresar nuestro más profundo rechazo contra la instalación de las megafactorías porcinas para la República de China. Nos plegamos a las convocatorias a nivel nacional el 25 de agosto, el 31 de agosto, previo a firmar el preacuerdo, que luego finalmente no sucedió, el 25 de septiembre, realizando actividades artísticas en la plaza, murales, bailes, cantos, presentación de petitorios en Casa de Gobierno. Luego, el 25 de octubre, participamos de manera virtual en la actividad Primavera en Llamas, con unos videos de unas compañeras. Realizamos vivos a través de la plataforma Instagram a los diferentes referentes de las diferentes causas, y todos llegamos a la misma conclusión, que estas megafactorías, que ya estamos viendo lo que están causando las quemas de bosques nativos, de humedales, van a seguir destruyendo el país, contaminando suelo, aire, agua, desplazando a los pueblos originarios de sus hogares, matando millones de animales inocentes. Y ahora nos enteramos que el gobernador de Chaco, Capitanich, fue el primero en ya firmar la instalación de 3 factorías

es la sombra, redonda y generosa, de hasta 20 metros de diámetro. Cobija a hombres y animales contra el fuego del verano. Me dan ganas de llorar, de puro gusto, vidita, porque llega el carnaval. El tronco, jugoso y sin espinas, no solo es madera de la mejor, sino también corteza con colorantes y taninos que sirve para curtir cueros. Y sus flores, visitadas por las abejas, producen un excelente miel de monte. Algarrobo, algarrobo, la vida la por las noches, salva a cantar y llorar. No podían nuestros hermanos, los pueblos originarios, vivir sin el tacú. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Añorita y zapan su cum. Makinchi chakiraska taku, añoritai. Nos trasladamos con la imaginación hacia nuestra provincia de La Rioja. Aquí también contamos con numerosos artistas que con sus obras y voces contribuyen a la identidad latinoamericana, como es el caso del querido Jorge Ponce. Un libro de 1999, de Runa Unanche Chincasca, mensaje del hombre ausente, Zapán Sucum. Jorge es un reconocido artista plástico riojano, quien además es escritor, ceramista, profesor de pintura y grabado. Tiene una extensa trayectoria nacional como internacional. Ahora nos comparte un fragmento de su obra inédita, Zapán Sucum, la mujer protectora de los algarrobos y de las niñas en el noroeste argentino. Un rayo tomó de Inti Viracocha entre sus manos y de sus hijos los pucos llenó de ñapas redentoras. Desde entonces, la algarroba y el sol caminan juntos por las irtas de verano. Y el algarrobo, Taku Makinki Chakrisca, se convirtió en el templo de las plantas para el hombre. En él confiará sus guaguas, a él les pedirá las vainas del pan de sus inviernos para harinarlo en el latido de la cimbra. Él le prestará su alegría en el sol de las alojas, para que el Puyay en Muna Muna presida su efímero reinado. Ven, Zapán Sucum, a chullanquear tus senos en el algarrobo más añoso. Trae tus coyollos que en su canto madura la algarroba y se duermen nuestros niños. Ven, Zapán Sucum, si no vienes, será largo el invierno y el llanto de las guaguas. Trae a tu hermano Guairamullo, que la pirgo está de Antarca y a la espera.